manga cortada, un son, un eco turbio de cuerpo dividido, de párpados, de lengua, de pulsos y de nada. Signos de nuevos crímenes escuchan en el viento.